12 y 6 minutos, esta sintonía ya saben que nos marca cada martes el inicio de nuestro espacio dedicado al ámbito político, la participación de los distintos grupos municipales que integran la corporación local y en ese sentido, tal y como les hemos venido avanzando, hoy participación para el grupo municipal del Partido Popular. En concreto ya nos escuchan al otro lado del hilo telefónico tanto el edil y portavoz del Grupo Municipal Popular como es Manuel Toro y también el edil del propio Grupo Municipal del PP, Sergio Carrera. A ambos bienvenidos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, bueno, pues ya saben, durante esta pandemia lo cierto es que participación vía telefónica, pero bueno, pues ahí tenemos esos dos contactos telefónicos para poder conversar durante la próxima media hora, como es habitual, con, como decimos, los integrantes del Partido Popular. En este caso, Sergio, que vas a, dentro de los temas que ya saben, cada formación política elige abordar, sobre todo, Sergio, querías comenzar haciendo referencia a esa demanda, ¿no?, que realizáis sobre la convocatoria del Consejo Económico y Social para abordar temas como, por ejemplo, puedan ser los presupuestos municipales de este próximo año. Pues así es, Juan Carlos. Mira, en primer lugar, pues saludar a todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Y bueno, efectivamente, nosotros y nuestro líder ya viene reivindicando en las últimas semanas y prácticamente los últimos cuatro meses, pues, que desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno del Partido Socialista, constructivamente, una reivindicación por parte del Partido Popular que se ponga en marcha y se convoque el Consejo Económico y Social. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo tenemos muy claro. Nosotros estamos arrimando el hombro por Ubrique, nosotros estamos trabajando por los intereses generales de los ubriqueños y sabemos que en estos momentos en los que vivimos pues tenemos que aunar esfuerzos todos y en teoría pues trabajar de cara al futuro y el bienestar de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Nuestro líder y nuestro portavoz, Manolo, pues ya envió una carta a la alcaldesa en la que le pedía que una vez terminado el estado de alarma, pues se convocara el Consejo Económico y Social para que todos los colectivos empresariales, sindicales, sociales, de mujeres, de hombres, todos los que realmente conforman el Consejo Económico y Social, un Consejo Económico y Social que afortunadamente está constituido, ¿vale? Que no tenemos que abrir ahora el abanico a la construcción de otro tipo de organismo en el que valoremos quién puede entrar, quién no puede entrar. Nosotros creemos que el Consejo Económico y Social está constituido. Nosotros creemos que en el Consejo podemos abordar entre todos y el futuro de Ubrique y al igual, ¿no?, que si en los reglamentos del Consejo Económico y Social falta algún colectivo que se quedó en un pasado fuera de ese tipo de consejos, pues introducirlo directamente a petición del Ayuntamiento. Nosotros venimos R con el tema del Consejo Económico porque entendemos que a la vez que todos hablamos de unidad, todos hablamos de colaboración, yo creo que las palabras son muy bonitas, pero yo creo que hay que llevarlo a la práctica y que los ubriqueños vean que todos sus concejales, los que representamos democráticamente a los ubriqueños, trabajamos con todos los colectivos en ese Consejo Económico y Social que tanto venimos reivindicando. Sabemos, y ya lo hemos escuchado y lo hemos palpado, de que existen otras formaciones políticas que están optando por la creación de otro tipo de órganos. Nosotros, evidentemente, si se llegara el caso de que se creara ese tipo de órganos que quieren poner en marcha otro, pues nosotros también estaríamos. Pero creemos que no es el momento de perder tiempo en la creación de ningún tipo de órgano nuevo, porque tenemos un Consejo Económico y Social. Yo ya lo dije hace un par de meses, no podemos perder tiempo, tenemos un Consejo Económico y Social, tenemos los colectivos y los sectores importantes que pueden involucrarse en ese consejo y entre todos trabajar y poner en marcha el futuro de nuestro pueblo. Pues el Partido Popular no va a quedar. Nosotros estamos aquí para arrimar el hombro, estamos intentando estar a la altura, pero creo que ya las palabras sobran. Yo creo que ya lo que hace falta es que los ubriqueños vean que nos ponemos manos a la obra y que marquemos las pautas del futuro.

entendemos que no es el momento de subir los impuestos a los ciudadanos, que no es el momento de subirle los impuestos a nuestras pequeñas y medianas empresas que están acarreando y llevando el peso gordo de la economía de nuestro municipio. Y en definitiva, nosotros estudiándolo, valorándolo, y evidentemente vamos a presentar propuestas constructivas, porque nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros estamos aquí para construir, estamos aquí para liderar la oposición, y nosotros somos la alternativa al gobierno del Partido Socialista, y por eso trabajamos todo y cada uno de los expedientes y los documentos que nos traslada el equipo de gobierno, porque seremos, independientemente de lo que nos aporte el equipo de gobierno, ofrecerle al pueblo de Ubrique también nuestra visión y nuestra propuesta de cara a los presupuestos municipales. Así que estamos abiertos al diálogo y estamos abiertos a hablar de cara a este presupuesto, como ya venimos haciendo, como el caso en el Solide y nuestro portavoz Manolo Toro. Pues pasamos precisamente a otra serie de cuestiones junto al propio Manuel Toro, que, como decíamos al principio, también nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido de nuevo, y bueno, pues en este sentido querías comenzar hablando sobre todo en materia urbanística, sobre lo que es el Plan General de Ordenación Urbana. Sí, lógicamente, vamos también a colación de lo que ha dicho Sergio, porque lógicamente en el Grupo Popular pues todos aquí opinamos, lógicamente, y siempre es bueno que hayamos pues más compañeros explicando nuestras ideas y nuestros proyectos. A colación del presupuesto 2021, nuestra propuesta siempre ha sido, ¿no?, como la posición, pues lógicamente, la propuesta de sumar, ¿no?, sumar y ser siempre pero positivo a cuestiones tan importantes como es la cuestión económica en nuestro pueblo. Por eso nuestra propuesta en los presupuestos 2021 es plantearle al equipo del gobierno, bueno, la congelación de las tasas e impuestos para este año 2021. Las circunstancias del COVID pues están haciendo lógicamente un daño totalmente negativo, y entienda, como digo, pues, por aquí esto del Grupo Popular, que se las tasas de impuestos del 2021 pues haya una congelación, y normalmente aquellas partidas del presupuesto pues lógicamente tienen que ir también de cara al comercio, al autónomo, a la pequeña y mediana empresa, apoyarlo lógicamente, y así son pues la gran cantidad del importe de los impuestos que pagan los ciudadanos de Ubrique, pues de alguna forma tienen que volver a ese apoyo, como digo, a comercios, a autónomos, pequeñas y buenas empresas que sin duda el ayuntamiento tiene que plantear. Ese es nuestro propósito, como digo, para este 2021, pero sin duda también una cuestión importante, ¿no? En el presupuesto del año 2020 ya aprobamos una serie de enmiendas que sin duda eran interesantes, ¿no? Planteamos en el año 2020 en la barriada de Antonio Vega lo que eran las mejoras en la escalera del acceso de la calle García Caparro a Antonio Vega. En el tema del saneamiento hacíamos pues la llamada también, ¿no?, para finalizar el arreglo de saneamiento y acerado de la calle Guardamo Jiménez, el acerado del Paseo del Prado en el margen derecho del cruce con la calle Severo Ochoa, en la asociación de Ubrique Alto, la mejora en pavimentación en varias calles, en el Calderecto, la mejora en la pista de deporte, que se hizo la obra, pero hay que finalizar allí también esta mejora, en la barriada Andalucía, por la pavimentación e iluminación, en la calzada, la pavimentación y mejora de iluminación también, en la barriada del Sol, la pavimentación y mejora del saneamiento. Todas estas eran cuestiones que los vecinos pues habían estado sin duda demandando. También una de las cuestiones y enmiendas era el tema de los huertos sociales. Otro planteamiento era también, sin duda, la creación mediante proyectos de cooperación y subvenciones de distintas administraciones, dotación presupuestaria de arreglos de caminos. También la partida destinada a la creación de empleo en nuestra localidad para seguir apoyando. También otra de las enmiendas, pues sin duda, era una dotación presupuestaria para la creación de una nueva tanatosala en el cementerio de Ubrique, y sin duda la última era la creación de la partida también en el acerado de la calle de Sebastián Macías y finalizado en esta zona de la avenida de Solín. Eran cuestiones que habíamos demandado y por eso aprobamos, porque había un compromiso por el equipo del gobierno en esta cuestión, ¿no?, de esta infraestructura, que son demandas que todos los ciudadanos de Ubrique plantean. Entonces, nuestra propuesta, para dejarlo claro, en el presupuesto 2021, sería la congelación de las tasas e impuestos, y sin duda que esta infraestructura pues es, sin duda, ya que había el compromiso, hemos entendido el tema de la problemática de la pandemia, pero que estas cuestiones también se tengan en cuenta en estos presupuestos 2021 para que el Grupo Popular, como digo, vote favorablemente. Entonces, y en temas que sin duda vamos a seguir trabajando, lo que sería en el aspecto de ir sumando, no poner trabas en el camino, pero sin duda hacer esta mención de estas cuestiones que todos los ciudadanos de Urgente nos están también demandando a nosotros y tal, y vamos a trasladar, ¿no? Y en esta partida, con relación también al presupuesto, ¿no? Porque sin duda nos preocupa que tanto el comercio, las tiendas, las pequeñas y medianas empresas, pues con el COVID, siendo de COVID-19, se han visto afectadas en este ejercicio. Y también por la Junta de Andalucía, en el boletín de número 202, que sin duda salía ayer precisamente, 19 de octubre, donde la Junta de Andalucía ha creado una partida de 50 millones de euros, y en este caso, pues, para, en este boletín, hace referencia para aquellas empresas, desde 10 trabajadores en adelante, pues tienen una subvención de ayudas de 300.000 euros. En este caso, la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva a las pymes industriales afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. Sin duda, es una propuesta más que hace la Junta de Andalucía en una cuestión tan importante, pues es como seguir apoyando a nuestras pequeñas y medianas empresas en Ubrique para seguir manteniendo ese empleo en Ubrique, y sin duda, pues una ventaja también de seguridad para los trabajadores de las distintas empresas. Has conectado, ¿no, Manolo, con lo que apuntaba Sergio en relación a la propuesta, cuál va a ser, ¿no?, de los, en torno a los presupuestos municipales por parte del Grupo Municipal Popular, pero me comentabas, ¿no?, que entre otros temas, además también quería referirte dentro del ámbito urbanístico al PGOU, los últimos pasos para su ya materialización, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros en la reunión de portavoces que hubo el otro día, donde se hablaron también varios temas que sin duda también habrá esta tarde en las comisiones informativas, pues nuestra propuesta ya en la primera fase del plan general, pues dimos nuestro visto bueno a una cuestión tan importante como es el plan general de urbanismo de Ubrique, donde la Junta de Andalucía y el Grupo Popular de Ubrique está trabajando también con los compañeros de la Junta para que el PGOU sea una realidad cuanto antes, y además que también la Junta de Andalucía pues ha dispuesto a esa mesa de trabajo para que lo que antes se aprobaba de un plan general de urbanismo que tardaba varios años, pues se tenga pues de una manera mucho más rápida y tengamos un PGOU aprobado cuanto antes, ¿no? Y porque ese PGOU sin duda va que mejoremos el tema de aparcamiento, el tema de inundaciones, el tema de suelo industrial, el tema de zona residencial, sin duda son cuestiones muy, muy importantes y que en esta reunión de portavoces pues consultamos cuando se iba a llevar la finalización de este trabajo del Plan General de Urbanismo. Se nos comentó que ahora el equipo redactor del Plan General de Urbanismo se iba a reunir en esta semana de octubre para que hubiese un pleno extraordinario en el mes de noviembre para la presentación ya final del Plan General de Urbanismo, y bueno, que esto vaya dando pasos positivos para que posteriormente la Junta de Andalucía pues apruebe lo que sería el Plan General de Urbanismo de Ubrique, que tanta falta hace para el tema de ir solucionando como tema importante, como he mencionado antes, de aparcamiento, inundaciones, suelo industrial, zonas residenciales y un sinfín de proyectos que pueden salir adelante. Eso en relación al PGOU. Recientemente, ¿no?, se han producido visitas de distintos responsables de la Junta de Andalucía, por ejemplo, la delegada de Fomento, ¿no?, Mercedes Colombo, que realiza una visita al yacimiento arqueológico de Ocuri, además de al propio ayuntamiento. Quería hacer referencia a ello, ¿no? Sí, lógicamente, pues agradecemos nosotros también desde el Grupo Municipal Popular, pues lógicamente, como digo, trabajamos también con los distintos compañeros de distintas delegaciones para que Ubrique pues siga costando ahí en los distintos proyectos. proyectos y presupuestos. La verdad es que esta visita que hizo la delegada de Fomento, Mercedes Colombo, fue muy interesante. La verdad es que le encantó el día del yacimiento arqueológico de Ocuri, un proyecto que puso la puesta en valor el Grupo Popular y que sin duda está recibiendo muchísimo turismo en este ejercicio, ¿no? Según los datos del equipo de gobierno, estamos hablando de 5.000 personas que han hecho la visita ya este año. Y, por supuesto, hay que seguir, sin duda, pues apoyando al yacimiento arqueológico, y la propia delegada también de Fomento y Cultura pues también planteaba, de cara al siguiente ejercicio, pues buscar partidas presupuestarias para seguir apoyando lo que es la prospección en el yacimiento arqueológico, que sin duda pues hay que seguir invirtiendo y hay que seguir, sin duda, planteando cuestiones que sean enriquecer el yacimiento arqueológico Ocuri. Independientemente también, ya vamos a tener la posibilidad, porque ya se ha hecho el trabajo por parte de la delegación que se ha enviado a la consejería, del que el yacimiento arqueológico Ocuri, posiblemente antes del final de año, pues tendremos que ya es bien de interés cultural. Es un trabajo que la Junta de Andalucía, una demanda que se hacía desde hace ya mucho tiempo, y bueno, la Junta de Andalucía va a dar ya el ok para que el yacimiento Ocuri tenga su mix, en este caso, como digo, denominado bien de interés cultural, pues sin duda también será otro llamamiento para que todavía se venda de cara al turismo, pues que tenemos un bien de interés cultural en Ubrique. Eso ya decimos en relación a lo que fue la visita de la delegada en ese sentido. La delegada. Sí, en ese sentido también, perdón, Juan, sí, sí. Carlos, también hizo ella referencia, porque ella tenía un presupuesto anterior de 80.000 euros, que ha incrementado hasta 6.000, porque había también una demanda del ayuntamiento en la zona de la avenida de Corte, en la zona más o menos de la barriada Sacrificio, en la carretera pues hay un desnivel preocupante, ¿no? Y entonces la Junta de Andalucía pues ya también planteaba de que la Junta de Andalucía va a invertir en esa zona de la carretera para la nivelación de esa zona de unos 100.000 euros, que sin duda pues también será un importe importante para que ese desnivel que existe en la carretera pues se solucione. Estamos hablando de la carretera de Cortes a la altura de lo que sería la barriada Sol, sobre todo bajo, sí, la sede, ¿no? Más o menos ese punto, la sede de la barriada, sí, Sacrificio, exactamente, a esa altura, ¿no? Sí, realmente el importe que ya había planteado, ya había una demanda de la Junta de Andalucía, y lógicamente, bueno, pues la Junta de Andalucía, pues lógicamente, en esto y en otras muchas cosas, pues sigue trabajando para que la infraestructura de nuestro pueblo esté mejor. Pues como decíamos, eso en relación a la reciente visita de la delegada en ese sentido, tanto de Fomento como de Cultura, para abordar esas cuestiones. Y también quería referirte a otra visita, en este caso la del delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, quien entre otros temas, sobre todo, ¿no?, centró su visita en lo que es la rehabilitación del puente del Realejo. Sí, exactamente, era la demanda que también nosotros, estando en gobierno, habíamos realizado, ¿no?, de que es una cuestión tan importante también como el puente del Realejo, pues que la Junta de Andalucía invirtiera en este aspecto. Entonces ya estaba ahí presente también el delegado con el equipo de gobierno, y también estuvo presente en este proyecto de un importe de 251.870 euros para el tema de la restauración y rehabilitación del puente en la Vega de Realejo. Para nosotros también es una buena noticia esta inversión, porque lógicamente no solamente ya la restauración y rehabilitación, sino un dinero también que dará empleo a la empresa que eso lo lleva a cabo. Y toda inversión que venga de la Junta de Andalucía, pues para Ubrique, bienvenido sea. Pues todo ello ya decimos en relación a estas visitas. Estamos en la parte final, evidentemente, ¿no?, de lo que es la participación por parte del Partido Popular en el día de hoy, dentro de esos 30 minutos que corresponde a cada formación política. No sé si, Manolo, otra serie de cuestiones que queréis destacar en la jornada de hoy. Sí, pues en este caso vamos, son muchos los vecinos y también de las distintas asociaciones de Ubrí que pues que se le demande, ¿no? Que nos han dicho que traslademos también al equipo del gobierno, bueno, que hay una falta, ¿no? Y además con la problemática del COVID-19, pues que se siga, por favor, desinfectando las calles de Ubrí, que es una cuestión tan importante. Y además estamos viendo que los datos del COVID-19 está subiendo en Ubrí, aquí tenemos y el dispositivo en esta cuestión tan importante, pues que desde el ayuntamiento se tome nota en este aspecto de seguir trabajando en lo que es la desinfección de las distintas calles, las distintas zonas de Ubrí, que es una demanda que nos están haciendo los ciudadanos, y bueno, que también el equipo del gobierno pues siga tomando estas decisiones, ¿no? Que para que estos datos del COVID no sigan subiendo, que es un tema bastante serio. Además, anteriormente hacías el apunte, ¿no?, de esas ayudas que también quería destacar en relación a lo que son pymes industriales, que aparecía bueno, pues en el BOJA 202. Y bueno, pues aunque lo has comentado anteriormente, querías poner sobre todo énfasis en ese sentido para las empresas que puedan estar interesadas. Sí, no, ya mucha referencia, ¿no?, que el COVID sin duda ha hecho también mucho daño en muchos aspectos, y este tipo de ayudas pues siempre vienen bien, ¿no? ¿Entendido? Y también en base a que Ubrique, pues en marzo pues hubo casi 210 empresas que se acogieron al ERTE, había 1.500 personas. Entonces, aunque los datos de este mes pasado pues han sido positivos en cuanto a incremento de empleo, pero ya veníamos atrasados con más de 1.000 y pico personas que habían pasado desempleo, y esta ayuda es lo que hace de alguna manera, ¿no?, como establecer con estos 50 millones de euros para Andalucía y en este tema para las pymes industriales, es que las distintas pymes puedan solicitar hasta un máximo de 300.000 euros por pyme, para que de alguna forma, bueno, hayan tenido, tienen que demostrar que en el tema de la pandemia pues han tenido un gran problema económico, en este caso por la Junta de Andalucía pues da esa ayuda de 300.000 euros, que sin duda es positivo para seguir manteniendo el empleo en Ubrí. Y antes de concluir, ya saben, arrancábamos junto a Sergio Carrera, edil del Grupo Municipal Popular también, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Sergio, no sé si algún otro apunte antes de concluir. Sí, yo hago a colación con lo de Manolo, y es un tema que estamos trabajando activamente con la Junta de Andalucía. Ya nos acompañó nuestro nuevo secretario general, Bruno García, a la presentación de estas ayudas a las empresas de industriales, a las empresas en Andalucía, con 50 millones de euros de fondos, como bien dice nuestro portavoz, y a la vez 300.000 euros como máximo a las empresas que lo soliciten. Van a ser unas ayudas muy claras, con un periodo de solicitud con fechas concretas, pero a la vez antes del 31 de diciembre van a ser resueltas y a disposición de las empresas que las soliciten. Tenemos que tener también en cuenta de que uno de los requisitos es que las empresas tengan de 9 trabajadores a 50 trabajadores y que las pérdidas referentes al COVID sean superiores al 25%. Yo creo que, como bien dice nuestro portavoz, Ubrí es un pueblo industrial, ya lo decía nuestro secretario general, y yo creo que es el momento de que los colectivos y las empresas de nuestro municipio pues adhieran a esas ayudas que tan beneficiosas se van a hacer para sus empresas y para su día a día económico en estos momentos de una coyuntura económica muy difícil en la que está atravesando este país. Yo creo que la Junta de Andalucía tiene claro que el tema de las ayudas a las empresas como generadora de empleo a los ciudadanos, pues este tipo de ayudas son muy beneficiosas. Así que, al igual que en mi portavoz, pues sus concejales pues animamos a los ubriqueños, a las empresas que soliciten estas ayudas para que puedan tener más liquidez económica de cara a estos meses tan duros que se avecinan. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Recuerden, en el día de hoy, por parte del Grupo Municipal Popular en este espacio de política, la participación, como hemos comprobado, de Sergio Carrera, edil de este Grupo Municipal, y del edil y portavoz del Grupo Municipal del PP, Manuel Toro. Ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Gracias, Manolo.